Mire, le quería pedir entonces a los muchachos que están allá en todo el área de tecnología y todo esto, que por favor me puedan proyectar aquí el logo de nuestra misión, la misión que tenemos como iglesia, ¿eh? Allí va a aparecer y lo vamos a repetir. Voy a hacer solo una muy breve mención. Quizás usted que está aquí no hace mucho que viene y aún a los que estamos aquí desde hace mucho tiempo, tenemos que tener en cuenta que esto que está expresado allí constituye verdaderamente nuestra misión, la razón de ser que tenemos como iglesia. Si alguien se pregunta, ¿y para qué estamos acá? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué somos lo que somos? Allí está la respuesta. Y siempre tenemos que tener en cuenta eso, porque eso es lo que tiene que guiar todo lo que hacemos y todo lo que somos. Por eso es tan importante que la aprendamos, que la tengamos muy fresca en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todo lo que hacemos en cada área o en cada ministerio de la iglesia, en última instancia, está apuntando a cumplir esta misión, que no es más ni menos que la misión que nos encomendó el Señor para nosotros en particular. Así que yo por eso quería que en esta noche la pudiéramos leer entre todos. Hoy la vamos a leer, después la vamos a tener que aprender de memoria, pero mientras tanto la vamos practicando de esta manera y hoy lo vamos a hacer de este modo. Así que le pido que podamos leer juntos, ¿ok? Vamos a hacerlo. Glorificar a Dios siendo instrumento santo para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta en lo último de la tierra. ¿Ok? Vamos de vuelta. Muy bien, ¿eh? ¿Cuál es nuestra misión? Glorificar a Dios siendo instrumento santo para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta en lo último de la tierra. También les felicito, ¿eh? Casi yo les estoy por aplaudir. Y así la vamos a reiterar y luego vamos a tener una serie de mensajes también para profundizar en este texto y en lo que implica esta misión que tenemos como iglesia. Así que esto nos involucra a todos como iglesia y a cada uno en particular como miembros de esta familia preciosa que Dios levantó aquí. Muy bien, déjeme compartirle el mensaje dárselo de parte de Dios. Vamos a recibirlo de esta manera. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, el libro de Josué. Es el libro que, uno de los considerados libros históricos del Antiguo Testamento, es el que viene a continuación de lo que se llama el Pentateuco. Los cinco primeros libros de la Biblia son denominados y llamados Pentateuco. Penta es cinco, cinco libros, ¿verdad? Y que fueron escritos por Moisés. Y aquí entonces viene a continuación el libro de Josué. Básicamente, en el Pentateuco, en los primeros cinco libros, se va desarrollando toda la historia desde la creación hasta que Dios va llamando y levantando a su pueblo, pero este su pueblo termina cautivo en Egipto por desobediencia a Dios. Y el libro de Josué va a ser aquel que comience a indicar que ya salen de Egipto, esto también está en los cinco primeros libros, el Éxodo, salen de Egipto por mano poderosa de Dios, y ahora Dios va a llamar a Josué como el líder que va a guiar al pueblo a la conquista. Así que Josué es un libro histórico que menciona la salida del pueblo de Israel de Egipto y la pretendida toma de la tierra prometida que Dios quería que su pueblo heredara como bendición. Así que este es el libro de Josué. Dice así entonces el capítulo 1 de Josué en los primeros nueve versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este es el llamado de Dios a su hijo, a su siervo, a Josué. Este es el llamado y la presentación del plan y de la bendición que Dios tenía, no solo para Josué, sino para con todo el pueblo. Dios los quería llevar a heredar esa tierra preciosa y bendita por él, preparada por él, para que el pueblo allí habitara, se deleitara y se regocijara y disfrutara del fruto de esa tierra. Esto era lo que Dios había preparado, lo que Dios tenía preparado. Era la bendición que Dios tenía para su pueblo, para Josué también. Y entonces le indica esto. Pero en el mientras tanto, desde el lugar en el cual ellos estaban en ese momento, desde el tiempo en el cual ellos estaban viviendo, hasta el lugar que era la tierra prometida exactamente, tenían que trasladarse, tenían que dirigirse hacia esa tierra. Por esa misma razón es que Dios le repite una y otra vez a su siervo: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Esto es un llamado de aliento, esta es una palabra de aliento y de ánimo para con su siervo. Y Dios la está haciendo porque sabía que en el camino hacia tomar y recibir la bendición de Dios iba a haber lucha, iba a haber obstáculos, iba a haber ciertas incomodidades, iba a haber enemigos. Iba a haber que despojar a la gente que estaba allí y sacarla porque eran usurpadores de la bendición de Dios para con ellos. Por eso Dios les dice una y otra vez: esfuérzate y sé valiente. Bueno, desde cierto punto de vista, esta es la figura de lo que acontece en nuestra propia vida espiritual. En nuestra propia vida espiritual, Dios nos ha llamado y nos ha sacado de Egipto, nos ha liberado de Egipto. Egipto simboliza la esclavitud en el pecado, las tinieblas y la oscuridad, la vida sin Dios, sin tenerlo en cuenta a Dios. Y nosotros vivíamos, muchos de nosotros vivíamos en esa condición y en esa situación. Pero un día, como hoy decíamos, Dios nos dijo: quiero establecer un vínculo con vos, te amo, te quiero hacer libre, te quiero sacar de esa condición de opresión y de esclavitud. Y muchos de los que aquí estamos le hemos dicho: yo acepto, quiero ser libre. Y aceptamos esa libertad y Dios nos sacó de Egipto, así como sacó a su pueblo de Egipto también. ¿Para qué nos sacó? Nos sacó para llevarnos a heredar vida eterna, para ir a esa tierra prometida que está en el cielo, en donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, en donde vamos a disfrutar por la eternidad de gozo y paz en nuestra vida, donde estaremos permanentemente alabando y bendiciendo el nombre de Dios, donde ya no habrá más lucha, ni desgaste, ni sufrimiento. Y por esa misma razón, la palabra de Dios en esta noche para todos nosotros también es: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Vuelve a ser para nosotros una palabra de ánimo, una palabra de aliento y de preparación. No es una palabra para que nos asustemos y digamos: ah, no, si va a ser muy difícil, uy, qué cosas van a ocurrir, y yo me quede quieto y paralizado en el temor. La palabra de Dios es de aliento y de ánimo. Es a avanzar efectivamente hacia esa tierra prometida. ¿Por qué la dice Dios? ¿Por qué no las envía Dios? Porque Él sabe que aunque vos y yo ya somos de Él, Él nos está llevando a aquella tierra prometida y gloriosa que está en los cielos. Pero eso todavía no aconteció. Vos y yo estamos aquí en la tierra todavía. Así que sabe que mientras estamos aquí en el mundo y en la tierra, vamos a sufrir algún grado de aflicción, de padecimiento, de sufrimiento. Vamos a tener que padecer algún tipo de dolores, de incomodidades. Por eso nos dice, esfuércense y sean valientes. Porque los estoy llevando a la tierra donde ya no va a haber nunca más eso por la eternidad. Esfuérzate y sé valiente. Es la palabra que Dios quiere hoy compartir con cada uno de nosotros para que llenemos nuestra vida de esta manera. La vida es la vida cristiana, la vida en Cristo es como una carrera de obstáculos. Yo cuando era más joven que ahora, y aunque a usted no le parezca por este físico deteriorado, en su momento cuando era joven corría carreras de larga distancia con obstáculos. Hoy le llamarían esas maratones, vio que corren, bueno, eran carreras bien extensas, bien largas, pero a campo traviesa, así que uno podría encontrarse con un charco, con un arroyo que cruzaba, con bajadas, subidas, piedras, árboles, qué sé yo, todo eso era. Y la vida cristiana es como una carrera con obstáculos, se nos presentan obstáculos, por eso el corredor se esfuerza y tiene valentía y valor, tiene coraje para superar esos obstáculos. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere hacer? Porque quiere llegar a la meta, porque la meta ¿qué es? Es premio, es recompensa, es victoria. Y para vos llegar a nuestra meta, que es la gloria eterna con Cristo, también es recompensa y es premio. Allí recibiremos esa corona. Allí vamos a tener victoria y ya será por siempre y para siempre. Y eso es lo que nos hace ser esforzados y valientes mientras caminamos aquí por este mundo. Y sí, hay algunas dificultades y algunos tropiezos y algunos caminos más duros y difíciles, pero estamos sostenidos en Él y por Él. ¿Por qué? Porque estamos viendo la meta, porque si no la vemos, la imaginamos y nos deleitamos en eso y deseamos y anhelamos llegar hasta ese lugar y tomar esa bendición que Dios ha preparado para nosotros. Así que, aunque sea un tanto más duro en algunos tramos, uno saca fuerza sabiendo hacia dónde está yendo. Y eso acontece aún con los que corren o estábamos corriendo entonces también. Obtener la victoria, obtener la promesa, obtener lo que Dios preparó, obtener esa bendición, bueno, va a depender de en qué grado vos y yo nos esforcemos y seamos valientes. ¿Viste en este pasaje? Una y otra vez, 3, 4, 5 veces se repite lo mismo. Es como diciendo, no bajes los brazos. A veces se torna duro o es difícil, pero no bajes los brazos. Dios agrega, yo te los voy a sostener. Y eso es lo que vamos a ver en un instante. Yo te voy a dar fuerzas. Cuando te vayas cansando en esta carrera, yo te voy a dar más fuerzas y se van a multiplicar. Pero vas a poder continuar. Yo te voy a ayudar a superar todos los obstáculos. Yo te voy a poder ir más allá. Yo te voy a poder llevar hacia la meta y vas a alcanzar la meta. Porque yo te lo prometo, dice el Señor. Así que esta es la confianza y la seguridad que tenemos. El llamado al esfuerzo y a la valentía no es más que a estar preparados y dispuestos a dar todo de nuestra parte. Hacer esfuerzo, hacer sacrificio, adquirir coraje y valor. Mire, no se trata de que uno no tiene miedo, no es decir, ah, yo no tengo miedo de nada. Bueno, no, porque el miedo es algo que está presente en la vida de todos los seres humanos en determinadas circunstancias. No es más valiente el que dice yo no tengo miedo. El que es valiente y tiene coraje es el que va más allá de su temor, que aún teniendo temor avanza, porque saca valentía y coraje de algún lado. En nuestro caso, por supuesto, proviene de Dios. Si no, el temor nos paralizaría El temor es incertidumbre, el temor es estancamiento, es quedarse sin conquistar la tierra que Dios tiene para nosotros. Mire, el pueblo de Israel sabía que el camino y la conquista de esa tierra no era nada fácil. Ya algunos habían sido enviados para espiar la tierra y ver cómo era. Y ellos se dieron cuenta que era la enorme bendición, que nunca podrían haber imaginado ellos una bendición como esa tierra que Dios les estaba regalando. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta de que en esa tierra habitaban personas que eran gigantes. Gigantes, realmente, verdaderamente gigantes. Y a tal punto que a algunos les dio miedo. Y el miedo los aterrorizó y los paralizó. Y no quisieron avanzar. Y le querían decir a todo el pueblo, transmitir el mismo temor. No vayamos, nos van a matar. Contra ellos no vamos a poder. Y algunos de ellos, entre otros Josué, fue que le dijo, existen. Y yo también tengo cierto temor. Pero en Dios vamos a poder porque Él prometió darnos esa tierra. Esfuérzate y sé valiente, nos dijo el Señor. Hagamos lo que es de nuestra parte porque Él va a hacer su parte y ahora es la que vamos a estar desarrollando también. Así que, en primer lugar, Dios nos llama a esforzarnos y a ser valientes porque Él ha prometido estar con nosotros. Dios te llama a que te esfuerces y seas valiente porque Dios está contigo. Permanentemente. Esta promesa no solo la encontramos en el Antiguo Testamento, en estos pasajes que hemos leído, en otros también, pero ya también en el Nuevo Testamento, usted recordará que Jesús, al momento de ascender, después de haber sido crucificado y de haber resucitado, le dijo a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros. Y Dios es fiel y su palabra es fiel. Y eso es una realidad. Él está contigo siempre. Por eso podemos esforzarnos y ser valientes. No es que nos hacemos los valerosos y vamos al frente nosotros, ¿no es cierto? No, no. Nuestra valentía y coraje provienen de que Dios está con nosotros. Y Dios es soberano. Él es el que reina y el que gobierna. Y Dios es todopoderoso. Nada ni nadie hay que le puedan vencer. Él en Cristo ha vencido por siempre y para siempre. Y ese es el Dios que está contigo, a tu lado. Es el invencible. Es el que reina. Es el que ordena y se realiza. Es el que emite palabra y se cumple. Y Él está acá emitiendo palabra para su cumplimiento. Él te dijo, tengo para vos preparada una bendición particular y especial. Ya no solo estés pensando en el cielo, aquí estando en la tierra, ahora en tu vida, Él ha preparado bendición para vos y para mí, para cada uno de nosotros. Y nos está llamando a ser esforzados y valientes para tomar esa bendición, para que no tengas temor. Sí, Él sabe que a lo mejor es un tanto más difícil abrirte paso y camino a través de los pesares y las dificultades, pero Él está contigo, no temas. Así que seguramente es lo que ha de ocurrir, que debe ocurrir en cada uno de nosotros. Somos el pueblo de Dios, de este Dios. Somos sus hijos e hijas, vos lo sos, usted lo es. Y eso es algo tan tremendo para nuestro Dios. Él es impresionante como Él se prodiga por cada uno de nosotros, por usted. Y como Él desea manifestar su presencia a su lado permanentemente. Para que usted esté confiado o confiada. Para que aunque alrededor sucedan cosas y sean un tanto duras o difíciles, usted pueda estar en paz interior y en quietud y en confianza en que Dios te está guardando y te está protegiendo. Así que debemos esforzarnos y ser valientes, porque Dios está con nosotros. A veces cantamos una canción, que por supuesto tiene su fuente en la Biblia, la palabra de Dios, que dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Nada ni nadie pueden contra ti, porque Dios está contigo, el Todopoderoso, el Santo de Israel, está contigo a tu lado permanentemente. Así que no hay nada ni nadie que puedan contra ti. Esfuérzate y sé valiente. ¿Quién te atemoriza si tenés a ese Dios todopoderoso contigo? ¿Quién te va a hacer bajar los brazos si ese Dios todopoderoso y santo está contigo? Así que nunca bajes tus brazos, nunca te des por vencido, nunca vuelvas atrás, porque Dios quiere que vayas y tomes ese regalo tan especial que ha preparado para ti y lo disfrutes y te deleites en ello. Es algo especial que Dios ha preparado para vos, pero hay que esforzarse y ser valiente para avanzar. El llamado de Dios es a esforzarnos y a ser valientes, porque el Espíritu Santo de Dios nos fortalece. Él mismo, el Espíritu Santo es Dios. Dios mismo nos fortalece a través del Espíritu Santo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice aquí, el versículo 5 dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, así como ya lo hice con Moisés. Yo di palabra, yo soy fiel, dice el Señor, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Te voy a sostener, te voy a fortalecer. En este caso y en otros casos como el del profeta Isaías, la Biblia nos habla de parte de Dios diciéndonos que Él siempre nos ha de sostener con la diestra de poder y de justicia. Así que, aunque la batalla, aunque la lucha, aunque el avanzar sea duro y difícil, podemos confiar, podemos ser esforzados y valientes porque Él nos sostiene. Esto es lo que hace a través del Espíritu Santo. Así que la presencia de Dios no es la presencia pasiva, no es de alguien que está a nuestro lado y no puede hacer nada más que estar a nuestro lado. No, Él está a nuestro lado, pero además su presencia es activa, Él obra. Y Él obra con poder. Él obra estando a tu lado. Él obra trayéndote fortaleza. Te sostiene. Él es tu refugio. Él es tu amparo. Él es tu roca firme. Él es tu protector. Él es quien va a ministrarte en toda necesidad. El que te va a proveer. Dice otra canción que a veces cantamos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, y no vamos a temer, porque Dios está con nosotros, y porque además Él nos fortalece, nos da fuerza, nos da ánimo, nos da valentía, y nos da vigor, como para poder ir más allá, no solo de los obstáculos, sino del temor que pudiera causar en nuestra vida algo de ello. Así que Él obra en nosotros, y también obra en nuestras circunstancias, y lo hace siempre. ¿Cuándo dice que nos va a sustentar? Siempre. ¿Cuándo es que va a estar a nuestro lado? Siempre. ¿En algún momento nos dejará? Dice, nunca. ¿En algún momento nos va a desamparar? Dice, nunca. Así que, ¿cómo no nos vamos a esforzar en nuestro Dios que manifiesta su presencia y su poder en nosotros y en nuestro entorno para llevarnos a conquistar aquello que preparó? No hay razón para bajar los brazos. No hay razón para considerarnos derrotados. Así que avanza. Levántate y avanza. Él te sostiene. Él está a tu lado. Él te fortalece. Él te va a llevar a esa victoria. En el libro de Segunda Crónicas encontramos una preciosa expresión también en este sentido, en el capítulo 20. Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Hay muchos enemigos que los estaban rodeando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza tan grande, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Otra vez el pueblo estaba rodeado de enemigos poderosos que atemorizaban. Y el pueblo acá está diciendo esto, en nosotros no hay una fuerza tan grande, no hay una fuerza que permita poder vencer a una multitud tan grande. Nos sentimos atemorizados, pero vamos a esforzarnos y a ser valientes, por eso en ti ponemos nuestros ojos. ¿Qué buscaron ellos? Esa presencia de Dios que había prometido. ¿Qué buscaron ellos? Que el poder de Dios se revelara. ¿En qué? En su esfuerzo y en su valentía. No iban a ellos quedarse así cruzados de brazos diciendo, a ver Dios, ahora exterminame, liquidame a todos estos. De ninguna manera. El poder de Dios se iba a manifestar sobre su esfuerzo y su valor. Si no, no iba a verlo. Y entonces, ¿qué iba a ocurrir? Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Ya no van a estar contigo. Mañana encaminate, enfrentalos. Dios te va a dar la victoria. Así que esta es la palabra de Dios. En esfuérzate y sé valiente porque Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Y entonces cuando estaban rodeados, el pueblo de Israel durante la noche fueron rodeados por los filisteos, un poderoso ejército, mucha gente de a caballo, carros de guerra. Y ellos despertaron y corrieron así la lona de la carpa para ver el amanecer. Y en lugar de ver el amanecer, se encontraron rodeados de un ejército tan poderoso, encerrados, destinados a morir en el pensamiento humano. Y eso, uno de sus siervos, por supuesto, fue tomado por este temor, asaltado por este temor y dijo, no hemos de poder salir de esto, vamos a ser todos muertos. Y el siervo de Dios le guió a poder elevar sus ojos y poder ver lo que él estaba viendo. Él vio el pasaje que decía, nosotros ponemos los ojos en Dios. Tenés que poner tus ojos en Dios. Cuando tengas dificultades, problemas, el camino se haga más difícil, poné tus ojos en Dios. Ellos pusieron sus ojos en Dios. El siervo del Señor, ¿qué vio? Muchos carros, muchos ejércitos celestiales, multitud de ángeles de Dios que venían para protegerlos, guardarlos y darles la victoria, para estar a favor de ellos. Ellos no iban a ser derrotados, ellos no iban a morir. Y por supuesto que así ocurrió. Y entonces el siervo del Señor compartió con aquel que no veía, le dijo, mirá hacia arriba y Señor, mostrale lo que yo estoy viendo. Y él vio lo mismo. ¿Cuándo? Cuando puso sus ojos en Dios, cuando elevó su mirada. Poné tu mirada en el Señor, poné tus ojos en Dios y vas a ver cómo su provisión está en camino, cómo su protección está en camino, cómo esa misma multitud de ángeles vienen para obrar en favor tuyo, para que no tengas temor, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque Dios está conmigo y Él me sostiene y me fortalece. Así que cobre ánimo y aliento tu corazón con la palabra que Él nos envía. Quizás Él está preparando y ha preparado algo para ti, para tu vida, y te lo estuvo mostrando y te lo está mostrando, y quiere que te dirijas y marches para tomarlo. Y todavía quizás no te has animado, quizás todavía ves que hay mucho problema, mucha dificultad y es difícil o tenés temor o ves obstáculos, pues ponte en pie y comienza a caminar hacia ello. Ponte en pie, pon tus ojos en el Señor y camina para tomar lo que Dios tiene para tu vida. Es algo tan especial. Seguramente vos puedas saberlo, Él lo revela y lo pone en tu corazón. Así que esfuérzate y sé persistente. Los que están de tu lado son más que el adversario. Esto es lo que dijo aquel siervo del Señor, para que nadie desanimara, nadie desmayara, nadie se viera desalentado, nadie tuviera que ser derrotado y caer con este espíritu bajando sus brazos. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque el Espíritu Santo de Dios te fortalece. Por último, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor te lleva a la victoria. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? ¿A dónde nos va a conducir? Sino a la victoria. La palabra dice que gracias sean dadas a Dios en Jesucristo, que nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y así es como Dios hace. Él te va a llevar de triunfo en triunfo hasta que tengas la victoria final. Él te va a llevar de triunfo en triunfo sobre cada obstáculo, sobre cada dificultad, sobre cada impedimento. ¿Te acordás lo que decíamos de la carrera? Él te va a llevar de triunfo en triunfo. Vas a poder seguir avanzando. No es que digas, chao, hasta acá llegué, ya no puedo más. Sí, podés más. Porque Dios va a abrir camino, va a abrir brecha, va a abrir senda. Algo va a hacer. de esos ángeles que Él envía, te tomarán en sus brazos en todo caso y te harán pasar más allá de aquello que te estaba impidiendo hasta ese momento, pero podés seguir hasta la meta, podés seguir hasta obtener el premio y la recompensa de tu esfuerzo y de tu valentía, y Él te va a bendecir de esa manera grande entonces también. Así que Dios te va a llevar a la victoria y Él te marca el camino y la palabra de Dios nos marca el camino. Por eso es tan importante que leamos la palabra, que estudiemos la palabra, que meditemos la palabra, porque ella nos indica el camino de bendición para nuestra vida. Porque ella nos va a repetir una y otra vez esto que hoy Dios nos está repitiendo. Dios está contigo. Y eso va a llenar nuestra vida y nuestro corazón de ánimo y de aliento también. Porque en ella vamos a darnos cuenta que Dios sigue prometiendo que se ocupa de tu vida, que obra con poder y gloria en tu vida. En ella vamos a poder darnos cuenta de que Dios tiene prometido concedernos esa bendición que está allí y que nos está llamando a avanzar hasta tomarla y disfrutarla. Así que la oración es un camino que nos lleva de triunfo en triunfo. El hablar con el Señor, el dialogar con Él, el poner nuestros ojos y nuestra vida en Él. La palabra de Dios es como esa espada para luchar y para vencer. ¿Cómo vamos a luchar contra nuestros enemigos? Bueno, claro que no se trata de una espada literal, pero es una espada del Espíritu, una espada poderosa con la cual también podemos vencer a muchos de nuestros enemigos. Recordá que el enemigo supremo de Dios y nuestro también, que es Satanás, cuando Jesús se propuso iniciar este camino al cumplimiento de su misión en la tierra, sufrió obstáculos, sufrió impedimento y por eso en el desierto fue tentado por Satanás. ¿Cómo venció Jesús esas tentaciones? ¿Cómo venció al enemigo? A través de la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu con la cual se vencen los enemigos espirituales también. Así que tenela, sabe usarla, conocela, sé diestro en manejar esta espada porque te va a llevar a muchas victorias en el Señor también. Así que llegamos hasta este punto para poder reconocer que probablemente Dios esté queriendo bendecirte con algo especial. Dios probablemente esté mostrándote un regalo y una bendición muy particular, haya preparado una tierra particular para vos en este tiempo. Es posible que Dios tenga en su corazón querer bendecirte en el próximo tiempo, bendecir tu matrimonio a lo mejor, y darte un tiempo especial, y una tierra especial, y un espíritu especial para tu matrimonio. Quizás un nuevo vínculo, un renovado vínculo en tu matrimonio. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero quizás Dios quiera mostrarte que allí delante tuyo hay la posibilidad de estar en una tierra nueva en tu matrimonio. Y entonces, si así fuere, Él te está invitando hoy y dando aliento para que vos te esfuerces y seas valiente, para que no bajes tus brazos, para que luches en pos de esa bendición, porque Él está contigo. Porque Él te va a fortalecer y a sostener. Y vos decís, pero mirá, ¿cómo será? Porque la verdad que como está hoy, bueno, Él puede. Él tiene poder y quiere cambiar y transformar esa situación. Hace falta confiar en Él, poner nuestros ojos en Él y esforzarnos y ser valientes. Quizás la bendición de Dios tenga que ver con tu familia, con el vínculo con tus hijos o con la situación de alguno de tus hijos, de igual manera que respecto al matrimonio. O quizás Él te está mostrando algo particularmente para el ministerio, para tu ministerio. Y Él te quiere llevar a una tierra nueva, a una tierra de mayor bendición, de mucho fruto, para que disfrutes también de ello en tu ministerio al Señor. Pues habrá que esforzarse y ser valiente. Y a veces el esfuerzo tiene que ver con capacitarnos, con aprender, con leer, con adquirir experiencia y habilidades con las cuales podemos ministrar mucho mejor a nuestro Dios. O quizás tiene que ver con tu trabajo, con tu profesión. Quizás Dios quiere abrir un tiempo de enorme bendición para tu vida en lo profesional o en lo laboral. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser eso si yo apenas, mirá, no, mi trabajo está colgado de un hilo que ya se está por romper? O a lo mejor ya lo perdí el trabajo. Pero será el tiempo para confiar en este Dios todopoderoso y fiel y tomar esta promesa que a lo mejor te quiere dar, para lo cual habrá que esforzarse y ser valiente. y avanzar en pos de esa nueva tierra que Dios quiere que vos tomes, habites y heredes como bendición. Y para otros, quizás Dios quiere abrir un tiempo nuevo en cuanto a las finanzas y dejar de estar tan estrecho, ¿no es cierto?, y tan al límite. Pues Dios a lo mejor quiere prosperarte en ese sentido también. ¿Por qué no? Y dice, pero ¿y cómo será? Bueno, Dios es fiel. Lo importante es escuchar su palabra, escucharlo a Él. Él te ama. Él desea lo mejor para tu vida. Tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tu ministerio. Él desea lo mejor. Él quiere darte bendición hasta que sobreabunde, dice la Biblia. ¿Por qué no? Bueno, esto no depende de Dios, depende de mí. De si yo tengo la mente estrecha y no alcanzo a comprender que Él me quiere bendecir en todo. Y a partir de allí esforzarme con toda valentía y firmeza. O quizás Dios quiere darme algo particular en este tiempo para evitar tentaciones. Y Él quiere obrar con poder en mi vida para que yo esté fortalecido y sostenido para evitar caer en las tentaciones. Hoy compartíamos con los jóvenes en la clase de discipulado. Y no es pecado ser tentado. El pecado es caer en la tentación, es ceder a la tentación. Pero quizás Dios en este tiempo quiera hacer algo poderoso en tu vida. Quizás para vencer hábitos pecaminosos que nos tienen atados o esclavizados desde hace tanto tiempo. O quizás Dios quiere hoy darte una tierra nueva en tu corazón, que quizás está ocupado con dolor, con tristeza, porque has sufrido naturalmente. Pero Dios quiere limpiar tu corazón de eso, para que ya no haya tristeza ni dolor, sino haya gozo y alegría. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. Dios Todopoderoso está contigo. Él te sostiene, Él te fortalece, Él te lleva de triunfo en triunfo. En Él hay victoria. Él te ama. Permanece en sus manos, permanece en sus brazos. Alza tus ojos, míralo a Él, búscalo a Él. Vamos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Vamos a derramar esta bendición y esta unción de esfuerzo y de valor sobre todos aquellos que quieran tomarla en esta noche también. Así que yo simplemente y sencillamente voy a orar en este sentido. Y si vos deseas recibir esta unción de Dios y este poder de Dios obrando en tu vida, pues a medida que yo vaya orando, decís, sí, Señor, yo quiero eso. Oh, Señor, esa soy yo, ese soy yo. Bendecime a mí de esa manera. Y esto será suficiente y Dios lo va a estar haciendo en tu corazón, en tu vida. Oh, bendito Dios, te alabamos y te glorificamos. ¿Cómo no reconocer, Señor, que tú eres majestuoso, eres digno de loor, de honra, de gloria, Señor, porque eres el santo, eres justo, eres fiel, pero eres además soberano, eres todopoderoso, es el que reina por los siglos, Señor, es el único que está sentado allí en el trono y reina, es el único que tiene todo bajo control, Señor. Bendito sea tu nombre por todo ello, Señor, pero gracias porque somos tus hijos y tus hijas, y eso, Señor, nos agrada, nos deleita, nos hace bien, nos hace sentir seguros, Señor. Pero todavía hay muchas cosas que debemos aprender. Todavía hay muchas cosas que necesitamos ajustar en nuestra vida espiritual. Y Señor, hoy nos damos cuenta de que a lo mejor hay delante nuestro una bendición importante para que tomemos, algo que tú preparaste de manera especial para concedernos. Señor, quizás tenga relación con algún matrimonio, con alguna familia, con el trabajo, con las finanzas, con el ministerio, con la vida espiritual, Señor. Tú lo sabes, pero yo te ruego en el nombre de Jesús que tú reveles, Señor, envíes esa visión a cada uno de tus hijos e hijas que estamos aquí. Señor, muéstranos tu gloria, muéstranos, Señor, esa tierra que nos quieres dar y conceder. Pero yo te ruego también en el nombre de Jesús que derrames una unción de tu espíritu para que haya fortaleza, para que haya ánimo, para que haya valor, para que haya vigor en cada uno de los que estamos aquí, para ponernos en pie y avanzar, para tomar esa bendición, para hacerla nuestra, para habitar en esa tierra nueva que tú estás preparando, Señor, y entonces poder disfrutarla con todo regocijo y alegría. Señor, que ninguno de los que estamos aquí podamos perder nada que hayas preparado para cada uno de nosotros, porque no tenemos razón para bajar nuestros brazos, para sentirnos derrotados, Señor, para desistir del intento, porque tú estás a nuestro lado, porque tú eres quien nos sostiene y nos fortalece, porque tú nos llevas de triunfo en Cristo Jesús. Señor, envía esta unción, derramala en la vida y en los corazones de aquellos que quieren ir por más, que quieren avanzar, que quieren salir de donde están y alcanzar esa tierra nueva, Señor, esa bendición especial que ya has preparado para cada uno. Señor, llénalos, renuévalos en ti. Señor, multiplica sus fuerzas, Señor, renuévalas, abre sus mentes, sus corazones, sus ojos para ver más allá, Señor, y ver también que desde los cielos estás enviando multitudes de ángeles que van a obrar en favor de cada uno de ellos. Y a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Gracias por tanta misericordia, gracias por tanta bondad, gracias por tanto amor, Señor. Gracias porque eres fiel, porque no nos hace faltar nada, Señor. Y aún pretendes darnos todavía más y más y más. Señor, úsanos, guárdanos, santifícanos, límpianos, Señor. Úngenos con tu Espíritu Santo. Señor, que renueves el corazón de los que están aquí, aquellos que están con dolor, con tristeza, Señor, en aflicción. Seas tú su fortaleza, seas tú su refugio, Señor. Tus brazos siempre están dispuestos y extendidos para recibirlos y contenerlos, Señor. Llévalos en tus brazos, Señor, cárgalos contigo. Permítelos ir más allá todavía, Señor, estar más cerca de la victoria y del triunfo que un día atrás. Señor, les bendecimos también en tu nombre para que puedan estar fortalecidos y se sientan victoriosos en ti. Señor, para tu gloria y para tu honra sea todo esto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.